8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula del Sur, que hoy comienza con lo nuevo de la agrupación Vituallas. El tema se llama Solos. Y si lo buscan así, Solos, Vituallas, en las redes, van a encontrar el video grabado en la República Islámica de Irán. Hermosas imágenes de la gente de Vituallas y hermoso tema que nos han puesto a circular y lo han compartido con todas y todos nosotros a principios de este año 2013. Reciban el saludo esta mañana de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro, quien habla con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Vamos con las vías de comunicación. Recuerde nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Ahí tiene el audio real, audio en vivo de la emisora. Puede descargar y volver a escuchar toda la programación. Y también puede descargar más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales y de forma gratuita. Si quiere comunicarse con nosotros de forma rápida, puede hacerlo a través del Twitter, @albaciudad, y a través del 0416-921-0113. 0416-921-0113, para que nos mande mensajitos rápido. Y si quiere escribir un poquito más, le ponemos a disposición nuestro correo electrónico, contacto@albaciudad96.org. contacto@albaciudad96.org. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene para comunicarse dos vías, el Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Miren, hoy tenemos varias cosas para contarles. La primera de ellas es que en la Argentina, se lo dijimos ayer al finalizar el programa, fue presentada la identidad de la nieta número 110, que recuperan las madres, las abuelas de Plaza de Mayo. También va a ser tema hoy del programa la situación del espionaje denunciado en Colombia. Se dice que el ejército está espiando a la delegación que participa en las negociaciones con la FARC en La Habana, Cuba. Y el próximo 9 de febrero, es decir, el domingo, se estarán cumpliendo 3 años de la partida del escritor colombiano David Sánchez Juliao. Hoy vamos a rendirle un pequeño homenaje al estilo de La Brújula del Sur, acá en el programa. Ay, vamos a ver si nos rinde el tiempo para hablar un poquito de el día del no consumo en la Argentina también. Así que bueno, prepárese, póngase cómodo, que desde este momento y de aquí para adelante se viene La Brújula del Sur. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Eduardo Galeano, uno de los imprescindibles de nuestro continente. Quiero contarles que un día como hoy, 7 de febrero del año 1962, entró en vigor el bloqueo económico impuesto contra Cuba en la proclama ejecutiva 3447 emitida por John Fisher al Kennedy, tras la nacionalización de las compañías estadounidenses en Cuba. En esa resolución presidencial se orientó al Departamento de Estado a llevar adelante prohibiciones de exportaciones hacia Cuba, y esto marcó históricamente el establecimiento de una práctica que ha sido universalmente condenada, el bloqueo contra Cuba. Desde 1962 y hasta el presente, el objetivo de ese bloqueo no ha sido otro que imponer una asfixia económica y social al pueblo cubano al privarlo de sus medios fundamentales de subsistencia, lo que, según cálculos de organismos financieros internacionales, supera los 80 mil millones de dólares en los casi 50 años que ha durado el bloqueo. Cuba resiste al bloqueo en su camino revolucionario y le ha dicho a Estados Unidos de mil formas que no van a torcer el rumbo. Y una forma ha sido a través de la música. La agrupación Cuba Libre canta este tema que se llama No se vuelve atrás. Somos mucho menos quienes fuimos, en donde nacimos, que hicimos, que sobrevivimos. No te preocupes así, lo importante no es cómo llegamos y estamos aquí. Es lo que representamos cada momento. Quiero ser libre como el viento por el pavimento. Escucha cómo suena el mestizaje de esta lengua. Sublevao, ya no es mayor al que nos reprenda. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Del camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque es que esta figura estrella no se vuelve atrás. Temporánea digo que hay que ser para conocer la Cuba de hoy y ayer. Ya se sabía, cantera abierta, todo el talento, pecho y tanto culto. Qué ironía, la vida no se enseña realidades si no viene repartiendo teoría. Flow arriba, saludable a prueba de sueño y de esta vida sorpresiva. Que el camino andado nunca fue perdido, mira. Con la sinceridad que queda como dádiva vivida. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Para tu obra, mucho mundo, poca gloria. No al colono ni a su sombra. Majadera, luz entera. Entre cielo y tierra, muchas son las fieras. Lo original se siembra y se recoge sin tanta la espera. Ojos abiertos, espacios transitorios. Que la banalidad te arrastra para su territorio. Define de tu gente, su máscara, su idea. La historia es de nosotros y de quien la crea. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 15 minutos en Caracas, Venezuela. Miramos rápidamente la patria grande. Perú y Chile van a iniciar este viernes las labores de las armadas de ambos países para delimitar la nueva frontera marítima dictaminada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado 27 de enero. El anuncio fue dado a conocer al finalizar una reunión que mantuvieron este jueves en Chile ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de ambas naciones. Las labores van a iniciar el viernes y se estima que finalicen el próximo mes de marzo, dejando lista la nueva frontera marítima entre ambas naciones. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dio un plazo de 10 días a Colombia para que entregue toda la información del proceso en curso en la Procuraduría contra el congresista Iván Cepeda. La Comisión pidió detalles sobre la situación jurídica del parlamentario y los recursos judiciales disponibles en el proceso abierto en su contra por presuntos abusos y extralimitación de sus funciones públicas. ¿Saben por qué lo investigan? Les cuento. La investigación fue ordenada por la Procuraduría, la misma que destituyó a Piedad Córdoba y que también ha dictado una medida contra el alcalde Gustavo Petro. Y se inició la investigación a raíz de que el legislador Iván Cepeda mostró durante un debate en la Cámara un video en el cual un ex paramilitar preso acusa a los hermanos de Álvaro Uribe de promover los llamados grupos de autodefensa colombiana, es decir, los grupos paramilitares en el norteño departamento de Antioquia en los años 80. Por eso lo investigan. ¿Qué tal? Bajamos más al sur. La Organización de Derechos Humanos de Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo, anunció la identificación del nieto número 110 sobre un total de aproximadamente 500 bebés apropiados de forma ilegal a mujeres secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar en ese país suramericano que, recordemos, duró de 1976 a 1983. La presidenta de la organización, Estela de Carlotto, informó que se trata de una joven cuyo nombre no se dio a conocer por razones de privacidad, pero precisó que la nieta identificada es hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, detenidos y desaparecidos, que militaban en la organización Montoneros. La identificación se produjo luego de que el 31 de octubre de 2013, la ahora nieta recuperada se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad y recientemente se confirmaron los datos del examen de ADN. Estamos disfrutando del triunfo de la verdad sobre la mentira y del triunfo del amor, dijo Estela de Carlotto, y nosotros les queremos contar más. Coordenada telefónica. Bien, vamos directamente hasta la Argentina. En la línea telefónica se encuentra Silvia Abaca. Ustedes la han escuchado en este espacio. Es periodista, es profesora universitaria y nos ayuda siempre a descifrar las cosas que leemos en las agencias de noticias. Silvia, muy buenos días. Y hoy te saludamos con una alegría inmensa que compartimos porque, como citando a Estela de Carlotto, es el triunfo de la verdad sobre la mentira. Así es, Ernesto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la bella Caracas que estoy extrañando? Bueno, esperándote, Silvia. Esperándote. Bueno, sí, realmente, como vos lo decís, es una alegría inmensa. O sea, cada nieto que se recupera es como un hermano nuevo que aparece para nosotros, ¿no? Sí. Yo siempre digo, todos nos estamos poniendo viejos, inclusive esa gente, esos chicos que en algún momento fueron apropiados y perdieron su identidad, y es muy difícil la situación. Es muy difícil que uno se decida, como hizo esta chica, a ir sola y decir, yo tengo dudas sobre mi identidad. Porque, digamos, estas cosas son tan terribles que uno normalmente, cualquier ser humano normal tiende a negarlo. ¿Te imaginas que cómo podés... vos sos un chico que sospechás de tu identidad, ¿cómo podés decir, este tipo que me crió, que es mi padre y que yo quiero, porque en el tiempo se van trazando lazos de cariño, digamos, es el tipo que además torturó a mi madre, a mi padre y me secuestró? Sí. Entonces son cosas muy difíciles de ir solucionando. Entonces cada nieta es un triunfo y cada nieta, cada nieto es un triunfo. Y como dijo el tío de la nueva nieta recuperada, este fue un embarazo de 37 años, y es así. Cada embarazo ha estado costando muchos años. Silvia, dice la nota de prensa que no se dio el nombre de la chica, es decir, ella no ha aparecido todavía ante los medios. No. Han procurado como una discreción allí con el tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Yo te digo, es lo que te decía recién. A ver, salvo, la verdad, podríamos decir, casos raros como el de el legislador Cabandier, que fue realmente maltratado, qué sé yo, con sus particularidades, estamos hablando de secuestradores y torturadores, no estoy con esto justificando nada. Han criado con cierto cariño, se establecen lazos de cariño con la familia, ¿entendés? Es muy difícil reconocer, este tipo asesinó a mis padres, ¿sí? En este caso, ella fue apropiada por un policía, por un oficial de la Policía Federal, ¿sí? Que ya tenía otro hijo adoptivo, ¿sí? Se la entregan a ella y le dicen que la encontraron en la autopista o que la dejaron abandonada en la autopista. O sea, encima toda una mentira. O sea, superar todo el dolor de que tus propios padres te abandonaron, tirada en un basural prácticamente, ¿sí? Y incorporar el dolor de que esos que vos crees tus padres o que te criaron como una hija y que vos te tomaste cariño no son tus padres, encima son los asesinos de tus verdaderos padres. Entonces es un proceso. O sea, recuperar la identidad es el primer paso. Después de ahí hay todo un acompañamiento que hacen abuelas con los chicos apropiados, chicos que ya son hombres y mujeres, digamos, ¿sí? Apropiados, acompañamiento psicológico, acompañamiento de la familia, acompañamiento de la propia organización, digamos, para integrarlos a esa otra gran familia también, ¿sí? Sí, realmente es un proceso que no es fácil. Y después cuando aparecen, cuando deciden aparecer y deciden incorporarse a la familia, es porque realmente se pasó todo ese proceso, porque hay nietos recuperados, ahora no me estoy acordando el apellido, que no se incorporaron a la familia, a su familia de origen, que prefirieron seguir con los apropiadores. Okay. O sea que, ¿te imaginas cómo es, digamos, podríamos muy hablar difícil de cierto síndrome de Estocolmo, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil, yo uh-huh. No sé, más allá de la noticia que, bueno, que causa alegría por claro, bueno, que por causa, lo que eso significa, sí. pero la historia personal de cada uno comienza después de que sea la noticia, ¿no? Y lo que pasa es que la historia personal de cada uno empieza cuando recupera la identidad, digamos. Sí. Mientras tanto estuvo viviendo una historia falsa, por decirlo así. Uh-huh. Sí, el derecho a la identidad, que es uno de los que es uno de los derechos humanos fundamentales, digamos, sí, está totalmente cercenado para esta gente. Yo creo que, a ver, la dictadura argentina cometió actos atroces, ¿sí? Atroces, atroces, de los que se te ocurra, ¿sí? Creo que de los más atroces que cometió fue este, de agarrar esos chicos y secuestrarlos y negarles su identidad, Silvia, y Silvia, entregársela a la familia. Silvia. Que en muchos casos, vuelvo a insistir, perdón, Ernesto, en muchos casos la familia que lo crió fue el padre que lo crió, supuesto, sí, fue el asesino de sus verdaderos padres. Sí, yo en eso me quería detener, Silvia, porque, digamos, acá en Venezuela, con todos los miles de kilómetros que hay de distancia entre Venezuela y Argentina, a veces esa cosa se pierde, y a mí siempre me gusta reiterar cómo eso es que alguien recupera la identidad. Y te pedía que te estuvieras ahí para contar de nuevo cómo es que esos niños perdieron la identidad, qué pasó con esos niños en plena dictadura, para recordárselo a la gente que no lo Bien. Tiene presente, o para que la gente que aún no lo sabe pueda enterarse de esas cosas. Bueno, vamos a centrarnos en el caso de esta niña recuperada, niña que ya tiene 37 años, ¿no? Uh-huh. Casi 38. ¿Sí? En este caso, sus papás, Liliana Acuña y Oscar Gutiérrez, militaban en la organización Montonero, ¿sí? Sí. Ambos trabajaban y estudiaban, ¿sí? Y Liliana estaba embarazada de su hija de 5 meses cuando lo secuestran, ¿sí? Porque no fue, o sea, nos tenemos que olvidar de esta cuestión de las detenciones formales donde van con una orden, bueno, fueron secuestrados por una patota del ejército argentino, así uh-huh. es la cuestión, ¿sí? Sí. Entonces, lo secuestran, lo llevan a una comisaría de la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí los tienen, ella estaba, los tuvieron detenidos hasta que estuvo a punto de dar a luz. Uno de los policías que estaban ahí en esa comisaría tiene un gesto de arrepentimiento, le avisa a la familia, ¿sí? Y cuando le avisa a la familia, esta mujer da a luz, esta chica da a luz, ¿sí? Y los trasladan definitivamente. Ese trasladar definitivamente es un eufemismo. En realidad los asesinan. Cada traslado significaba, para los detenidos desaparecidos, significaban la muerte. Porque el traslado era el asesinato. Esa es la verdad. El traslado definitivo. Además. El traslado definitivo era traslado definitivo mismo, diríamos acá. Claro. ¿Sí? Entonces, esta chica es entregada a un oficial de la Policía Federal, como te dije, y le cambian completamente la identidad, porque ese tipo la nota como hija propia, uh-huh. ¿entendés? O sea, esto es lo terrible, ¿sí? Lo terrible es que estos chicos normalmente entre comillas, obviamente, fueron entregados a los secuestradores y asesinos de sus padres, ¿sí? O sea, fueron entregados a los secuestradores y asesinos de sus padres, repito, ¿sí? Y fueron criados, en muchos casos como hijos propios, otros les han dicho que han sido hijos adoptivos, pero en realidad no son hijos adoptivos, son hijos apropiados, son hijos robados. Robados. ¿Sí? Y les han cambiado la historia, porque no solamente han asesinado a sus padres, torturado y asesinado a sus padres, sino que además han mancillado su memoria diciéndole a tus hijos que los dejaron abandonados. ¿Vos sabés lo que significa para una persona descubrir que sus padres no solo no la abandonaron, sino que ese que aprendió a amar como padre, ¿sí?, es el asesino de sus verdaderos padres. Es un shock atroz, es una cosa atroz. Yo creo que ha sido de las peores cosas que ha dejado la dictadura en este país. Sí. Y a lo mejor con todo los dimes y diretes de la política venezolana, a lo mejor no pueden dimensionar lo que esto significa, porque no han sufrido esta dictadura atroz. Yo creo que se parece mucho quizás al franquismo. Los métodos franquistas tienen que ver con esto. Hay muchos chicos que todavía, gente grande ya, abuelos, que todavía no saben que fueron apropiados en la época del franquismo en España. Sí. Es una cosa terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. Silvia, ya nos decía que después comienza un acompañamiento de abuelas, pero ¿cómo es que llegan a descubrir estos casos? En el caso de esta muchacha, ya se acercó y dio una muestra de sangre. Sí, ¿cómo es? Sí. Bueno, a ver, Abuela es una organización, valga la redundancia, muy organizada, digamos. Tienen parte de esta organización está dedicada a investigar los posibles casos de chicos apropiados. ¿Cómo es la cuestión? A lo largo de todas las investigaciones que se han hecho de las atrocidades de la dictadura, se han ido descubriendo gente que, bueno, que ha sobrevivido, inclusive pocos, pero propios represores que han hablado, otros presos o detenidos desaparecidos que han aparecido y que dicen, yo estuve con fulanita de tal o con fulanito de tal, bueno, y esta gente ha ido reconstruyendo toda una malla de historias de chicas que fueron secuestradas, ¿sí?, y estuvieron detenidas desaparecidas, y que se ha confirmado casi fehacientemente por los testigos que las han visto embarazadas en las mazmorras de la dictadura, digamos, en los campos de concentración, porque eran verdaderos campos de concentración. Okay. Entonces, tienen todo un listado de posibles chicos a recuperar. Aproximadamente 400, entre 400 y 500, correcto, ¿sí? Correcto. O sea que si vamos por la 110, vamos por una buena cifra. Bueno, ¿qué pasa? A ver, yo, esto es para psicólogos, yo no soy psicóloga, ¿sí? Vos sabés que estos chicos saben, no sé cómo decirte, esta gente sabe, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el caso del legislador Juan Cabandier, que fue el número 77, Juan. Que fue el número 77, y que hay una canción de León Gieco que se llama Yo Soy Juan. Correcto, la tenemos lista para ponerla después que termine la entrevista. Bueno, a ver, en el caso de Juan, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo sus apropiadores le habían puesto, ¿está? Pero él decía que se llamaba Juan, porque su madre, cuando estaba embarazada de él, le decía Juan. Uf. Toda la vida se llamó Juan, para él. Claro. ¿Entendés? Porque su mamá, cuando estaba embarazada, decía, viene Juan. ¿Entendés? Bueno, saben, en algún lugar del inconsciente, ¿sí?, dirían los psicólogos, del espíritu, dirían los creyentes, de su alma, saben que son apropiados. Saben que esa gente no son sus padres, por más que les hayan mentido que lo son. Hasta, insisto, como en este caso, saben sus verdaderos nombres. ¿Sí? Entonces es como que les empieza a generar la duda, y se acercan, ¿sí? Y se acercan y preguntan y se hacen el análisis de ADN. Acá hay un laboratorio muy importante del Estado Nacional que se dedica a esto, que tiene un banco de datos genéticos, además de todas las familias de los supuestos detenidos desaparecidos, ¿sí? Los detenidos desaparecidos. Sí. Bueno, tiene un banco de datos genéticos, tienen rastros de sangre en muchos casos, de ADN de estas familias, y bueno, y las comparan, cuando hacen los análisis las comparan, y ahí se descubre si es o no nieto, un bebé familiar, apropiado, ¿no? Sí, sí, familiar, sí, de los desaparecidos. Para que quede bien claro, suponte que fuera yo ya tengo bastante más de 37, pero digamos, yo tengo esta duda, me acerco a abuelas, la planteo, me sacan sangre, se coteja con el material del banco de datos genéticos y ahí se descubre si soy o no soy una bebé apropiada, ¿sí? Y en otros casos, esa investigación de abuela ha hecho que, de abuelas, porque las abuelas incansablemente han buscado y siguen buscando a sus nietos, ¿sí? Ni un solo día han dejado de buscar a sus nietos, ni uno solo, ¿sí? Desde el año 76 para acá, ni un solo día estas abuelas dejaron de buscar a sus nietos. Yo creo que debe haber pocas personas más queridas que estos nietos recuperados y los que faltan recuperar. Ni un solo día, y las viejitas se mueren en la lucha, porque se mueren en la lucha. Sí. ¿Sí? Ya están viejitas, lamentablemente lo que está pasando es eso, por eso esta alegría y esta desesperación al mismo tiempo de tratar de encontrar al resto, ¿no? Mm. Bueno, esta Abuelas de Plaza de Mayo también tiene un departamento de investigación que más o menos, por los datos que va recogiendo, va ubicando. Y se le suele plantear, hay que ver si la gente también quiere hacer o no hacer esto. Claro. Yo insisto, estamos hablando de alguien que tiene que reconocer que esa persona que de alguna forma le tomó cariño como claro, su padre, es el asesino de sus verdaderos padres. Que el tipo que te crió, que la gente que te acompañó para la escuela, que sea, es el que mató a tu padre y los torturó. Y, nah, qué rumbo. Exactamente. Claro. Vos tenés que reconocer que fuiste criado por el monstruo que asesinó a tus padres que de la forma más atroz. Sí. Es una cosa terrible, Ernesto, porque una cosa es que uno lo habla así y otra cosa es pensar lo que vive esta gente. Sí. Es terrible. Yo por eso cada nieto que aparece, la alegría es inmensa y al mismo tiempo esa cosa así medio de angustia que te quiere decir pobre tipo, pobre mina o la pucha lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esa es la verdad. Yo, por ejemplo, en el caso, hay otra legisladora que es el caso Victoria Montenegro. ¿Sí? Ajá. Ella adoraba a su propiador. Lo adoraba, sí. Lo adoraba. Ella se presentó voluntariamente, sino que precisamente es resultado de esta investigación, digamos, que lleva adelante Abuelas, ¿sí? Y tenía que ir a declarar en tribunales y fue a declarar a favor de su apropiador. ¿Sí? Hasta ese punto, ¿entendés? Claro. Hasta ese punto. Sí, no, hasta ese punto. Es muy difícil poder juzgarla ya después de la historia personal de cada quien. Si bien, exactamente. Digamos, públicamente es condenable que alguien... Y como es que la otra vez le entrevistaron, decía, por supuesto que ella reconoce todo, es legisladora del Frente para la Victoria, realmente el cambio que ha hecho Victoria, vale la redundancia, es extraordinario, es realmente una militante, un cuadro militante, y le preguntaron por su apropiador, y dijo, y bueno, y en cierta forma todavía le tengo cariño, dijo. Sí. Y es así. Es muy rudo. Silvia, te queremos agradecer la compañía siempre. Nosotros no, por favor. Lamentamos que siempre estos tiempos aquí en radio uno los tiene medidos, pero bueno, para ayudarnos a entender y a mirar también con ojos argentinos lo que por estas horas son noticias en tu patria chica y también en nuestra patria grande. Muchas gracias, un abrazo siempre, Silvia. Beso grande y preparen la cervecita que ya me voy a caer por allá. Aquí te esperamos. Dale, besos. Chao, Silvia chao. Abaca, periodista, profesora universitaria, voluntaria siempre, colaboradora de La Brújula del Sur para ayudarnos a mirar las cosas que hasta ahora son noticias en la Argentina. Y hablábamos de la nieta número 110 que fue identificada por Abuela de Plaza de Mayo y lo comentamos en la conversación cuando Juan Cabandier recuperó su identidad y se convirtió en el nieto número 77 de Abuela de Plaza de Mayo. El cantautor argentino León Gieco le escribió esta canción que se llama Yo Soy Juan. Dentro mío puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros, aunque un golpe fuerte una zanja me abrió. aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones reza donde no hay Cristos. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En el marco de la avanzada cultural por la paz y por la vida que activó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de Danza se suma a esta voluntad por crear espacios de participación en aras de impulsar la cultura a favor de la convivencia pacífica y solidaria. Basados en esta premisa, el viernes 7 de febrero en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, se desarrollará una actividad denominada Joropeando por la Paz. Una gran fiesta donde la comunidad pueda disfrutar de este baile con la participación de la Compañía Nacional de Danza y sus músicos en vivo, dejando abierta la invitación a cantantes, bailadores y cultores que deseen compartir el espacio. A partir de las 3 de la tarde, ven a zapatear y di no a la violencia. No dejes que te lo cuenten. ¡Asiste! Ya está contigo Vitrina Cultural, tu agenda de eventos que trae para ti y toda tu familia la amplia gama de actividades para el fin de semana. Viernes, en la Plaza Carlos Gardel, Caño Amarillo, Caracas, a las 3 de la tarde, baila Joropeando por la Paz. Asiste en el Centro de Acción Social por la Música, a una cuadra de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas, a las 6 de la tarde, celebra los 39 años del sistema, con un concierto donde el maestro Gustavo Dudamel dirigirá a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y a la violinista Angélica Olivo. Entrada libre. En la Sala Cinemateca Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 6:30 de la tarde, disfruta del ciclo En Memoria de Mandela, película Gritos de Libertad. Costo de la entrada, 10 bolívares. Llevándote los mejores eventos del fin de semana, esto fue Vitrina Cultural. Diviértete y comparte siguiéndola en Twitter como @vitrinacul. Esta es la editorial del comandante Chávez. Hemos publicado más de 4.000 títulos con escritores originales. Con nosotros más de 800 autores populares que antes no le hacían el coro de colectivizar sus ideales. Significa que lo que hemos aprendido de ideologías, escrituras y edición de libros, compartir nos interesa. Es la editorial Escuela del Perro y la Rana, 8 años dando letra. Sí, 8 años dando letra. Pa. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Ocho 41 de la mañana, segundo segmento del programa. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad, www.albaciudad.org y 0416 9210113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katy, entonces se puede comunicar por el Twitter arroba Radio Rebelde 915 y por el 0416-523-9385. Comenzamos con música. Esto es música hecho en Colombia. La agrupación es de la costa. Se llama Sistema Solar y este tema se llama Bienvenidos. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Sistema solar, el sistema para que sepa. Si falta el banco y no tienes nada, ven, baila con nosotros. Sistema solar, el sistema, sistema solar. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Volvemos sobre el continente suramericano. Es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, emplazó al ejército a entregarle a más tardar el fin de semana los resultados de su investigación sobre un presunto espionaje ilegal a los negociadores del gobierno en el proceso de paz con la guerrilla colombiana de las FARC. La denuncia fue hecha por la revista Semana, que señaló que miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército habían interceptado los correos electrónicos de al menos 3 de los voceros del gobierno en los diálogos que se cumplen en Cuba desde finales de 2012. Los agentes de la Fiscalía que efectuaron el registro se incautaron de 26 computadoras cuyo contenido es analizado por expertos de informática. Por otra parte, los delegados en el diálogo de paz de la FARC denunciaron hoy que también fueron espiados junto a la delegación gubernamental y dijeron que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está detrás del presunto caso de espionaje, al tiempo que el gobierno relevó de sus cargos a los jefes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Este próximo domingo 9 de febrero se cumplirán 3 años del fallecimiento del escritor colombiano David Sánchez Juliao. Nacido en Lorica, provincia de Córdoba, en el año 1945, fue escritor de novelas, fábulas, historias para niños y testimonios escritos. Fue también el primer escritor en el mundo en grabar un audiolibro en el año 1975 en un cassette en el cual grabó por un lado el cuento ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá? Y por el otro, El Pachanga. Con esta grabación ganó varios premios como discos de oro y discos de platino, popularizando el formato del audiolibro. Sobre David Sánchez Juliao, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo lo siguiente al conocer la noticia de su fallecimiento. David era una fiesta, era un tipo muy divertido y un narrador de primera. Por hablado o por escrito, contaba historias que sonaban como los mejores vallenatos. Pocos narradores he conocido yo capaces de esa magia. Era un estupendo cuentacuentos oral y un escritor que deja una obra vasta y jugosa. Suena raro el mundo sin él, o mejor dicho, no suena. Ojalá vuelva a sonar el mundo. Ojalá los davidianos, sus queridos querientes, seamos capaces de recuperar y perpetuar la música de las palabras de David para que el mundo suene como sonaba cuando lo teníamos tan cerquita en nuestras ruedas de tragos y cuentos y risas. Un texto de Eduardo Galeano. Y para recordar a David Sánchez Juliao, que cumplirá 3 años de su partida este 9 de febrero, les queremos dejar un fragmento de uno de sus cuentos más conocidos. Este se llama Foforito, una historia de David Sánchez Juliao, dedicada a Miguel Ángel Jiménez. A la entrada del Lorica, que es la misma salida del pueblo, hay algo que la gente hace siempre cuando sale o cuando entra, y es tomarse un fresco de frutas en La Cajita, un mesón de madera con cumbrera de zinc, en donde Pedro y Caco, el hijo de Juana, prepara batidos en una vieja licuadora con vaso de metal. A Pedro nadie lo conoce por Pedro. Todos lo llaman Foforito, por lo irascible de su carácter y lo corrosivo de su verbo. Un día, Dora Franco, la famosa fotógrafa colombiana, llegó a buscarme a Lorica, pues recorría la comarca tomando fotografías para un libro que iba a publicar. Pero más allá de los colores de ensueño que captaba con su lente fantástica, Dora fue impactada por el poder de la palabra y por la capacidad que tenía mi gente para castigar con el verbo a la otra gente, lo que sin duda alguna resulta ser, según Paco de Subiría, un rezago de la Inquisición. La fotógrafa Dora se presentó a mi casa con el pecho cruzado por las correas de las cámaras, una amplia sonrisa de amiga y una grabadora en las manos. «Mira», dijo antes de saludarme. A la entrada de Lorica le pregunté a un vendedor de frescos dónde vivías tú y se me ocurrió grabarle las indicaciones. «Oye esto», me dijo y echó a rodar el cassette. Tú busca al David Sánchez Juliao, el hijo de Rafa con Nora. Él vive varias cuadras para allá y varias para acá. Coge por aquí, ¿ve? La primera casa que te encuentra es la de Lucho Planta. Mala gente, vergajo. Lucho Planta, le dicen así porque fue el primero que trajo una planta eléctrica a Lorica. Lumbraba más una vela. Menos mal que ya murió. Y dejó 7 hijos, tipático esos vergajos, ellos y ella. 3 varones, 4 hembras, a todos le dicen los plantica, creídos como ellos solos, los paso ni con cola. Como si el pae hubiera llegado al pueblo ya millonario, arrastrado, de guarda llegó. Guarda de renta, aquí a la entrada de Lorica, se lo encontraba un uniformado y hablaba gago. Y aquí se acabó contrabando conmigo, porque aquí no pasa ni agua. Como que se le coló un río, 5 años de guarda, y compró casa, finca, y montó planta eléctrica. Consiguió mujer rica, es antipática, mierda, y rezandera, ¿no? ¿Cómo será que el marido compró un carro para ella y otro para él? Ella vive todo el día rezando, y el carro parqueado en la puerta de la iglesia con el chofer. Al carro le dicen el limosnero. En la puerta de la iglesia todo el día. Y el marido no saca el carro de él. Lo saca los domingos, de vaina. Le dicen el magazín. Sale los domingos. Las hijas de Lucho Planta, más rezanderas que la mujer, le dicen las aleluyas. ¿Cómo serán de beata que una de ellas se levantó un enamorado de Cereté que venía a ponerle serenata con «Tú reinarás, este es el grito». El mal no da que cuando le ponían esa serenata ya había muerto el pae, que en paz descanse y Dios lo tenga cocinándolo a juego lento. Pero la segunda, esa sí se olvidó de Cristo. A esa la mandaron a estudiar cultura general a Miami. La puso a estudiar allá un cachaquito que vino a pasar vacaciones y como que se le pasó la mano con ella en un paseo. Entonces la mandaron a estudiar a Miami, pero dejó el diploma allá. Y como que el diploma salió con el pae, con los ojos verdes. Vergajo el Lucho Planta, no, nunca nos quiso dar luz aquí, ¿ves? Para la mesa fresco. 20 años trabajé con una licuadora de pedal. Dizque porque nosotros éramos mala paga y porque cuando Dios dijo, hágase la luz, no habló de los fresqueros. Bueno, muchacho, aguántate, oye, te veo inquieto, tómate un fresco, ven. No te lo voy a cobrar, de que lo quieres, zapote, mamey, níspero, lo que quiera, níspero. ¡Con leche! Va por cuenta de la casa, pues, para que me dejes hablar. Después de la casa de Lucho Planta, viene la de Justicia Seca. Óyelo bien. Justicia Seca. Nombrado al Caddy sentado todo el día en la calle, la pijama en la puerta de la calle. Por el juez que le pusieron a esta calle de la entrada es que la calle la pijama. Ahí se sientan todos los ricos, ¿viste? Abanicarse para esconder la cara. Para mí eso del abanico es como el que usa barba, que algo esconde. ¡La mujer! ¡Ay, Dios mío! Castigándose todo el día a punta MC2. Pero se ahorca con la lengua. Pleitisca como ella sola. No se habla con la vecina de la izquierda ni con la de la derecha. Por eso es que dicen que la política del marido es de centro. Hay que ver el espectáculo lindo de esas tres mujeres echándose vaina la una a la otra por encima de las latas del patio. ¡Niña! Le grita una de ellas a la sirvienta. ¡Revuelve bien el jugo a naranja y ponle azúcar del cura García Herrero, que aquí no somos como las que yo conozco, que endulzan los jugos con panela de monte! Y le repunta a la otra maricuya del otro lado. ¡Échale jugo de manzana miel de la buena, de la que mandó el presidente con el gobernador para el alcalde de este pueblo, que es mi marido! Y ponle hielo de la cubeta plástica americana que está en el congelador de la nevera grande. Con la nevera chiquita no te metas, que esa es para los yogures. Y va uno a verla. Y tienen dos ollas de peltre con aguas de río y piedras adentro, dándole palote. Pero peor que la mujer de Justicia Seca son los hijos. Les dicen los sequitos. Le cayó bien ese nombre porque no tienen agua en el coco. Precisamente al mayor le dicen coco seco. ¿No será por lo inteligente? ¿Cómo será que el profesor López le preguntó el otro día en el colegio? Vamos a ver los quebrados, Arturito. Si yo cojo una patilla y le doy un cuarto a tu papá, un cuarto a tu mamá y un cuarto a tu hermano, ¿a ti qué te queda? Y responde el genio, el cóncolo, profe. Después la niña Gisma le preguntó, la esposa del profesor, a ver, Arturito, ¿quién descubrió América? Se quedó Arturito pensando así como 10 minutos y no daba. Y le dice la niña Gisma, mira, mijito, ven acá, apréndete esto. América la descubrió Colón, Cristóbal Colón. Y dice él, no, hombre, niña Gisma, ¿qué va? Ya se sabría. Tenían que enseñársele las matemáticas con verso. Jiménez Arturo José, el cubo de 7 es un 4 entre los dos, 3, 343. ¿Qué tal? El bruto, el carajo, Justicia Seca. Nos aplicó la ley del embudo a los fresqueros. Nos quería sacar de aquí, que es donde está la clientela, y echarnos y que para el centro. Total que armamos un sindicato de fresqueros que se llamaba La Fuerza del Mamey. Y entramos en huelga. Y se acabó la huelga porque un fresquero le agarró las nalgas al otro que estaba echando un discurso en la tarima. Total, nos fregó Justicia Seca. 2 años vendimos fresco allá en el centro. Mira, después de Justicia Seca, ¡ay, Dios mío! Vive Golero en Paramao. Isque médico, isque médico. Él dice que es barranquillero, pero para mí que es chocuano. Negrito como mi porvenir, largo como mi sufrimiento y flaco como el fondo de mi cartera. Trabaja en el hospital, pobre pueblo. Se le ha dado ahora por comprar un carro verde y vestir con lo negro que es, todo de blanco. Entonces, pon atención, concha verde, el carro, forro blanco, el vestido, y pepa negra, él, con razón le dicen como le dicen, el guama. Negrito, negrito, flaquito, flaquito, larguito, larguito, y viste todo de blanco. Menos los zapatos, ¿eh?, que son combinados como el Club Lorica, mitad blanco, mitad negro. Es guama. Lo agarraron para graduarlo. La tesis de grado fue que del embarazo y sus posibles causas. Y que médico ortopédico. El otro día se le partió una pata aquí a Pepe Poquito y lo llevaron al hospital y estaba el guama de turno. Y ahí tienes tú a Pepe Poquito. Lo dejó caminando en contravía con la punta de los pies para atrás. Y en Mocho Llorente le reventaron un taco de billar en la cara ahí en el bar 700 en una pelea y le descuadraron la barba. Lo atendió el doctor Guama, que es el que siempre atiende porque es el único médico que no tiene finca. Y dejó al pobre Mocho Llorente hablando al revés. Ahora le dice a la mujer y que, Jami, dame el locu, porque le soldó la quijada de abajo arriba y la de arriba abajo. Ese es el doctor Guama. Ay, ay, ay. Es un fragmento nada más del cuento Fosforito de David Sánchez Juliao. Este 9 de febrero se cumplen 3 años de su partida física, de su fallecimiento. Nosotros quisimos rendirle este pequeño tributo a uno de los escritores más querido y más prolífico de Colombia, primer escritor en el mundo en grabar un audiolibro en el año 1975 y sus cassettes con sus cuentos se popularizaron en toda Colombia. Si usted quiere conocer más de la obra de David Sánchez Juliao, lo consigue en internet y puede, en redes como YouTube, están los cuentos completos, El Flecha, El Pachanga, Fosforito, Don Abraham al Humor, El Pargo Rojo, que está... Es una película, o se está haciendo una película sobre este cuento y otros muchos más, de David Sánchez Juliao. Y con ese audio nosotros llegamos al final del programa. Les deseamos un feliz fin de semana. Nos despedimos. Luis Herloyo en el control técnico de Alba Ciudad, Indira Carpio en la producción de este espacio y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono. Feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo martes. Recuerde que La Brújula del Sur está acá en Alba Ciudad de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Chau.